acabando con la fiesta privada de Arek. Desde la cena que Lewis y yo tuvimos con Arek, había estado pensando en esa llave que él afirmaba tener y que le permitía entrar en cualquier central telefónica de Pacific Bell. Decidí pedirle prestada la llave. No iba a decirle para qué la quería, pero mi plan era entrar en la central de Calabasas, acceder al ordenador Cosmos e intentar averiguar cuándo se habían instalado las escuchas en las líneas de mi padre. Y si había alguna anotación en Cosmos de no dar información o llamar a seguridad si alguien preguntaba por las líneas. Una vez dentro de la central, podría ver qué cajas estaban conectadas a las líneas de mi padre y verificar los números que los interceptores usaban para acceder a ellas. Cuando tuviera esos números, podría buscarlos en Cosmos y encontrar la fecha en que se activaron, lo que me diría cuando se instalaron las escuchas. Alrededor de las 10 de la noche de un día de febrero, Lewis y yo fuimos en coche al edificio de apartamentos de Arek, a la dirección que había obtenido de Pacific Bell después de conseguir el número de Arek usando la estratagema del identificador de llamadas. El edificio era impresionante, un complejo de apartamentos bastante exclusivo y formal para alguien como él, un edificio de estuco de dos pisos con una entrada cerrada y una puerta de garaje con control remoto. Esperamos hasta que alguien salió del garaje y entramos. Podría haber descrito el lugar antes de verlo: vestíbulo alfombrado, pistas de tenis, piscina con jacuzzi, palmeras, sala de recreo con un gran televisor. ¿Qué hacía este hacker del ambiente nocturno en un complejo destinado a ejecutivos corporativos, gente alojada por sus empresas mientras estaban en Los Ángeles en asignaciones de corto plazo? El apartamento 107B estaba a mitad de un largo pasillo. Lewis y yo nos turnamos para pegar el oído a la puerta, esperando que las voces del interior nos dieran algunas pistas sobre quién estaba allí. Pero no pudimos oír nada. Encontramos el camino hacia el centro recreativo y llamamos al apartamento de Arek desde el teléfono público. Sonreí mientras Lewis marcaba su número, divertido porque cualquier buen hacker conocería los números de los teléfonos públicos de su propio complejo de apartamentos. Si era tan bueno como afirmaba, Arek habría añadido un identificador de llamadas en su línea y reconocería que Lewis y yo estábamos llamando desde su edificio. Pobre tipo. Estaba enfadado porque había averiguado su número de teléfono y mucho más enfadado porque estábamos llamando desde apenas unos metros de distancia. Le dijimos que queríamos hablar. Él dijo, nunca subo hackers. Finalmente nos dijo que le diéramos 5 minutos y luego bajaría a reunirse con nosotros en la sala de recreo. Me sorprendió una vez más lo mucho que parecía un músico de rock, con su complexión delgada y su pelo rubio hasta los hombros, sus botas y vaqueros, su camisa de vestir. Nos miró con incredulidad. «Tienen que respetar mi privacidad, CCO. ¿Cómo me encontraron?» Sonaba nervioso, como si pensara que podríamos haber venido armados. Mi respuesta fue una provocación. «Soy muy bueno en lo que hago», dije con una gran sonrisa desafiante. Él seguía volviendo a su tema del día sobre que no respetábamos su privacidad. Dije, «No vinimos a violar tu privacidad, vinimos a pedir tu ayuda». Creemos que las líneas de un amigo están siendo intervenidas por Pacific Bell. Dijiste que tenías llaves de las centrales telefónicas. Me gustaría tu ayuda para averiguarlo. El amigo, por supuesto, era yo, y no había ningún creemos al respecto. ¿Qué central? Preguntó. No quería darle detalles. Es una oficina satélite ESS, dije, identificándola por el tipo de conmutador. Sin personal por la noche, la llave no está aquí ahora, dijo. No quiero que me atrapen con ella. ¿Puedes prestármela? No, no se sentía cómodo con eso. En ese momento, me confié a él. Oye, en realidad no es un amigo. He descubierto que tienen interceptadas todas las líneas de mi padre, y estoy asustado porque no sé cuánto saben. No sé quién es ni cuándo empezó. Preguntó cómo lo sabía, y le conté cómo había manipulado socialmente al técnico del marco de Calabasas para que me lo dijera. Intenté decirle que podía confiar en mí. Le estaba suplicando e intentando transmitir un sentido de urgencia porque necesitaba hacerlo ahora. Realmente quería conseguir que fuera a buscar la llave para mí mientras yo esperaba. Arek, dije, si descubro que tienen suficientes pruebas para enviarme de vuelta a la cárcel, voy a desaparecer. Los tres hablamos un rato sobre qué países no tenían tratados de extradición con Estados Unidos. Le insistí de nuevo sobre la entrada, pero Arek no se comprometía, diciendo que me lo haría saber. Pasamos mucho tiempo discutiendo cómo la compañía telefónica intervenía a la gente. Incluso me dijo que él mismo entraba en la central cada semana para asegurarse de que no hubiera ningún registrador de números marcados, DNR, conectado a su propia línea. Todavía no estaba dispuesto a darme la llave, pero dijo que estaría encantado de llevarme a la central y entrar conmigo. Como no confiaba completamente en él, solo le di uno de los tres números de monitoreo que tenía y no le dejé saber que tenía los otros. Era una especie de prueba, para ver si era de fiar o no. Finalmente, Lewis y yo nos despedimos y nos fuimos. Quienquiera que hubiera incitado a Pacific Bell a instalar esas interceptaciones podría haber tenido ya suficientes pruebas para enviarme de vuelta a prisión, así que al no saber lo que los interceptores habían escuchado, estaba realmente aterrorizado, con mi instinto molestándome continuamente. A veces, con miedo de dormir en casa, me registraba en un motel económico para aliviar mi ansiedad. Íbamos a entrar juntos, pero durante los siguientes días, Arek seguía dándome excusas sobre por qué no podía ir esta noche, por qué no podía mañana, como tenía que trabajar durante el fin de semana. Mientras tanto, yo me volvía más cauteloso. Su comportamiento parecía sospechoso, me estaba poniendo ansioso por el riesgo. Le dije, no entraré, pero actuaré como vigía. Finalmente elegimos una fecha, quedó todo arreglado para que entráramos la noche siguiente. Pero a la mañana siguiente, llamó diciendo, entré anoche, y me dio los números de monitoreo, y pude darme cuenta de que me estaba dando los correctos. Me dijo que había buscado los números en Cosmos. Los números se habían establecido el 27 de enero, así que las cajas se habían conectado en algún momento después de esa fecha. Le pregunté cómo había pasado el candado de la puerta exterior. Dijo que no había ninguno cuando llegó. Pero todos los días, cuando pasaba en coche desde el apartamento de mi padre, pasaba por esa central, y todos los días veía ese candado. Esto era una enorme señal de alarma. Ahora estaba realmente nervioso. ¿Por qué me mentiría sobre algo así, algo que él sabía que era tan importante para mí? Tendría que estar aún más en guardia con este tipo. Simplemente no podía confiar en él. Pero el secreto de donde vivía ya no era un secreto, y él estaba conmocionado. Todo el episodio solo había añadido misterio, pero yo estaba a punto de desentrañar el rompecabezas.